Eliezer, al 23. Quiere repetirlo, ahí vuélvelo a poner. Que me mate el yeyeré de la negra que pisé. Me suena como a bebé, me sabe como a filé. Un sonero en Nueva York dijo es bueno y lo copió. Un sonero en Nueva York dijo es bueno y lo copió. Pero más tarde olvidó y en guaracha convirtió. 2 a 4 lo marcó, como rumba aceleró. Cucarachas en la lengua le salieron por montón. El hombre desesperado, como no sabía qué hacer, el papel que había firmado por contrato establecer, dice el son está primero, a tu casa voy a prender. Pasa el tiempo una arruguita, la ven bailando apretado. La caña da mermelao y se han dicho tranquilao. Pásala por el trapiche, bagazo solo ha quedado. Mi sonero comprendió lo que el otro le insinuó. Mi montuno interpretado, la pata otra vez metió. Al pasito como es, pa' que baile usted, que me manda el yeye, que rico es. Al pasito como es, quiere ver en ven, que me manda el yeye, a la gente le gusta. Al pasito como y es, y a mí también, que me manda el yeye, al pasito como es. Al pasito como es, pa' que baile usted, que me manda el yeye, ahí voy a bailar. Al pasito como es, voy con mi sabor, que me manda el yeye, con la nena que pise. Al pasito como es. Pa' bailar y gozar. Nueva York y el Subway.